Estáis sintonizando Radio Televisión Celestial, emitiendo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Queridos oyentes, las palabras o expresiones de follar, joder, meterla en caliente, putiferio, puterío, puterío tripartito, echar un polvo, en fin, que son palabras y términos aceptados totalmente y que figuran en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Por lo tanto, no nos empecemos a rasgar las vestiduras, porque tampoco creo que sea obsceno radiarlos en el presente post, máxime cuando la actual emisión versa sobre el ancestral acto del revolcón esporádico que conlleva un casquete a salto de mata con el fin de asaltar un felpudo situado en la femenina entrepierna. O sea, lo que vulgarmente se conoce como echar un polvo, un polvito, un polvete, un polvazo. Hombre, esto según sea la calificación del propio celebrante, ¿no? Realizado en mancería, en burdel, en prostíbulo, casa putas o puticlub, utilizando para tal fin, pues, los servicios de una meretriz, de una pelandusca, de una barragana, de un zorrón, de una puta, o bien, como en el caso que nos ocupa, una chica de alterne. Entonces, este introito viene a cuento debido a una noticia, ¿no?, que apareció en los periódicos y muy concretamente en los diarios catalanes y en Diario Digital, cuyo titular decía textualmente lo siguiente: la Generalitat de Cataluña hace publicidad de un puticlub en su agenda oficial 2006. Así como suena, tú. Con dos cojones, vamos, con dos cojones y un palo, si se me permite la expresión. Y es que además, claro, la noticia pues no tiene desperdicio. Pueden comprobarlo en la agenda oficial del año 2006 del gobierno tripartito de Cataluña. Esta coña marinera anunciaba lo siguiente: el pub La Paloma Blanca dispone de suites con jacuzzi y ofrece a muy buen precio espectáculos eróticos y despedidas de soltero acompañados de bellas señoritas. Así, muy bellas señoritas, oiga. En fin, que dicho texto pues figuraba junto a una fotografía de la fachada del club, del putiferio, ¿no?, y una invitación para visitar su web. Y tal reclamo, dirigido al alivio de la masculina entrepierna, aparecía a toda página, ojo al dato, en las agendas institucionales distribuidas por los departamentos de A, Cultura, Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat de Cataluña. Y todo eso, todo este putiferio y pifostio institucional encaminado a promocionar al prostíbulo de Marras en su 13º aniversario, poco más o menos, me parece que era el 13º aniversario que estaba abierta la Casa Putas, ¿no? Encaminado sin duda a promocionar el prostíbulo, ¿no? Y entonces era una especie de hacer patria, ¿no? Hacían patria en pro del puterío catalán, situando el mencionado lupanar en la población de Mariñá, Girona. Sin duda alguna, esta acción de marketing publicitario debió ser un ejemplo explícito de cómo utilizar los medios del gobierno tripartito, pagando el resto del pueblo, claro, pagando los españoles, para promocionar a las señoras madres de los promotores de tan magno anuncio, ¿no? Pero claro, aquí hay una duda que me corroe, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? los gemidos de gozo habidos en carnal coyunda, exabruptos y frases pronunciadas en fase orgásmica o bien eyaculatoria. Otras un cunilingüe, una lamida culera, un magistral fellatio. Ahora me pregunto yo, ¿fueron los correctos, tal y como ordenaba la legislación tripartita, según la cual en el lugar de trabajo se debía pensar, hablar y en catalán? Y me vuelvo a preguntar, ¿se folló pensando, hablando y gimiendo en catalán? ¿Ah? Y de ser así, en lugar de preservativo, ¿tuvieron los usuarios que encasquetarse una barretina en la minga supliendo al condón? ¿Ah? A ver, que alguien me lo explique, por favor, ¿eh? Y luego ya hablamos. Desde Madrid, España, y para Radio Televisión Celestial, os habló José Luis de Valero.